Miércoles 4 de mayo, la ascensión de Elías. Sea lo que fuere lo que se puede decir de Elías, ciertamente tuvo años dramáticos e interesantes en su vida, aunque sin duda ahora estará más contento. Segunda de Reyes capítulo 1 cuenta una historia fascinante que conduce a otra aún más fascinante en el capítulo siguiente. Se podría decir que Eliseo salió con una llamarada de gloria. Escucha Segunda de Reyes capítulo 2 versículos 1 al 18 y responde las siguientes preguntas. ¿Qué razones podría haber usado Eliseo para rehusar separarse de Elías, a pesar de los tres pedidos del profeta de que hiciera precisamente eso? 2. ¿Por qué Eliseo rasgó su vestido en dos partes? ¿Era por duelo o por alguna otra causa? Si es así, ¿cuál habrá sido esa razón? Aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Y dijo Elías a Eliseo, «Quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel». Y Eliseo dijo, «Vive Jehová, y vive tu alma, que no te dejaré». Descendieron pues a Betel. Y saliendo a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Betel le dijeron, «¿Sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti?» Y él dijo, «Sí, lo sé, callad». Y Elías le volvió a decir, «Eliseo, quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó». Y él dijo, «Vive Jehová, y vive tu alma, que no te dejaré». Vinieron pues a Jericó. Y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó y le dijeron, «¿Sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti?» Él respondió, «Sí, lo sé, callad». Y Elías le dijo, «Te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán». Y él dijo, «Vive Jehová, y vive tu alma, que no te dejaré». Fueron pues ambos. Y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas, y se pararon delante a lo lejos, y ellos dos se pararon junto al Jordán. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado, y pasaron ambos por lo seco. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, «Pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti». Y dijo Eliseo, «Te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí». Él le dijo, «Cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así». Mas si no, no. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego, con caballos de fuego, apartó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo Eliseo clamaba, padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio. Y tomando sus vestidos, los rompió en dos partes. Alzó luego el manto de Elías que se había caído y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Y tomando el manto de Elías que se había caído, golpeó las aguas y dijo, ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y a otro lado y pasó Eliseo. Viéndole los hijos de los profetas que estaban en Jericó, al otro lado dijeron, el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo, y vinieron a recibirle y se postraron delante de él, y dijeron, he aquí, con tus siervos, 50 varones fuertes, vayan ahora y busquen a tu señor, quizá lo ha levantado el espíritu de Jehová y lo ha echado en algún monte o en algún valle. Y él les dijo, no enviéis. Mas ellos le importunaron hasta que, avergonzándose, dijo, enviad. Entonces ellos enviaron 50 hombres, los cuales lo buscaron 3 días, mas no lo hallaron. Y cuando volvieron a Eliseo, que se había quedado en Jericó, él les dijo, no os dije yo que no fueseis. Y los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo, he aquí, el lugar en donde está colocada esta ciudad es bueno, como mi señor ve, mas las aguas son malas y la tierra es estéril. Sin duda, la respuesta de Eliseo era de enorme excitación y gratitud. Sí, él vio el carro y los caballos. Sí, él tendría una doble porción del poder de Elías. Aunque generalmente rasgarse las vestiduras significaba duelo, esta vez Eliseo pudo haber estado tan abrumado que rompió sus vestidos por gratitud. Tenía en sus manos el manto de Elías. Rasgar su ropa también pudo haber sido un símbolo de echar fuera todo lo propio y ponerse las vestiduras de Elías. Cuando Elías puso su manto al principio sobre el agricultor Eliseo, ambos sabían que ese acto simbolizaba un llamado a trabajar para Dios, aunque Eliseo debió haberlo devuelto a Elías en algún momento. Eliseo ahora tenía esta prenda especial en su posesión, lo que indicaba que él debía llevar adelante las responsabilidades del liderazgo, como Elías lo había hecho. Considera también el pedido de Eliseo a su mentor. ¿A qué pedido te recuerda esto? Las palabras de Eliseo revelan algo de su carácter, mostrando que él, un sucesor digno de vestir el manto del gran profeta que estaba a punto de ser sacado de este mundo. ¿Qué cuadro más amplio de la existencia nos presenta esta historia? Es decir, ¿cuán a menudo tendemos a mantener ideas estrechas y materialistas del mundo, olvidando la realidad siempre presente del ámbito sobrenatural que también existe en este mundo y que interactúa con nosotros?